Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de Confusión aquí en Radio Esperantia. Despedimos al amigo Juan Luis Pérez y su programa La Casa del Ratón y nos incorporamos nosotros para cerrar la semana en cuanto a nuestros programas se refiere, evidentemente, que los emitimos de lunes a viernes entre las 11 y las 12 de la noche. Si estás en Canarias, una horita menos, a las 10 y hasta de las 10 a las 11, ya me lío al principio. Varias fórmulas para escucharnos en directo, ya sabes que tienes los reproductores radio.com, Maratón Podcast y los que repartimos en Facebook, Google Plus y Twitter. También a través de los móviles con TuneIn y el canal que encontrarás específicamente en nuestras páginas, que simplemente pinchas y ya pues lo tienes. O en el buscador, una vez que tengas descargado la aplicación TuneIn, pues busca Radio Esperantia Canal 1 y ahí nos tienes. Eso en cuanto a los directos se refiere, de 11 a 12 de la noche, una hora menos en Canarias. También si sintonizas cualquiera de las emisoras que hasta ahora repiten nuestra señal. Y en el ámbito de cobertura en el que están, pues puedes sintonizarlas como una emisora normal de FM. También queda el apartado de los podcasts. Una vez que ya hemos terminado, le damos con una varita mágica, lo subimos al server. Servidor en este caso. ¿Qué manía tenemos cambiar al inglés palabras que en castellano funcionan perfectamente? Por ejemplo, server, pues nada, servidor. Pues eso, en radioesperantia.com te vas al menú, programas, despliegas, música, despliegas, te vas a confusión y ahí en confusión buscas podcast y te encontrarás con el de hoy 457. Así que tenemos múltiples y variadas formas, fórmulas para compartir contigo cada día Confusión y el resto de programas, lógicamente. Y como siempre, en radioesperantia.com. Suena la sintonía de Ronnie Franklin, el tema Motion de su álbum del 97, del 87, It Takes Two. Nos lo preguntan mucho y no tenemos ningún problema en repetirlo continuamente. El tema se llama Motion y suena así de bien. Que es el que utilizamos de sintonía los viernes. Es una chorradita, pero bueno, para que nos apetece, de lunes a jueves tenemos una sintonía y los viernes otra. Y nada, comenzamos el otro día y ya te propusimos un par de temas de un pedazo de bajista, es alemán, se llama Peter Müller, que además versionaba a Marcus Miller, que sí que es el apellido, digamos, inglés americano, pero original es Müller, así con boquita de piñón. Tiene dos trabajos, el En Vibes, que es del 2003, del cual pues extrajimos un par de temas, y este del 2008 que hemos elegido para abrir el programa de este viernes. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Estoy encantadísimo de compartir un día más el programa contigo y sin perder ni un instante, comenzamos. Peter Müller. We'll be right back. un excepcional disco con casi todos los temas fantásticos, de verdad. Es del 2008, se llama The Flow. El flujo sería la traducción, y este tema, La persecución, de Chase. Peter Miller. Y su segundo disco después de aquel fantástico Embibes, que te lo proponíamos ya hace unos días, 2-3 temas. Y sonaba pues de modo fantástico. Pues con este comienzo tan espectacular hemos dado inicio al último programa de esta semana de Confusión. Hoy es viernes 10 de octubre del 2014, en nuestra primera entrega en directo. Pero si no escuchas en podcast, pues probablemente será otra fecha. O si te encuentras a lo largo de la programación, que no es entre las 10 y las 11 de la noche si estás en Canarias, o las 11 y las 12 si estás en la península. Ayer le dedicamos la portada a este grupo parisino que cabalga en torno al jazz, nu jazz, algo de smooth, soul, hip hop. Impresionantes. G's Way, The Patchwork, Took So Long, con Melina Jones. I gotta eat, drag my feet till I get what I want. In case you can't make out my demands, increase the fun, it's all new growth. 5 o'clock stubble, put your lips together when you get to my bubble. I gotta get to the joint where my blanket is stashed. I use it as a cape in the case of a dirty dash. Prefab poets recognize it as first class. All the waste knows it and they'll recycle the new trash. GG, please, you wanna know how. Patchwork, la música de G's Way, esta banda parisina fantástica, y su segundo álbum, que estrenan este año 2014. Con Melina Jones como vocalista. Took So Long. Como siempre te decimos y te repetimos, estamos encantadísimos de compartir cada noche contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Y siempre, siempre, y no nos cansamos nunca de mandarte el agradecimiento desde la realización y presentación, pues nada, el mejor de nuestros deseos. Seguimos, una joint venture, como llamamos de vez en cuando, el teclista Jason Miles y Digilogic, que es francés, bajo el nombre de Global Noise. Tienen 3 trabajos increíbles. El del 2013 se lo dedicaban a versionar temas de Sly and the Family Stone. Esto es uno de los temas más conocidos de ellos. It's a Family Affair. Seguro que te suena porque es un tema muy muy conocido. Clásico de esta formación increíble, sobre todo de las 60, finales 70, 80, Sly and the Family Stone. It's a Family Affair, el tema que escuchas, y está incluido en el disco. Sly imaginado, reimaginado, Sly Reimagined. ¿Lo he pronunciado bien? De Global Noise, que es la unión entre el teclista Jason Miles, que te lo proponemos mucho aquí en Confusión, y el DJ francés DJ Logic. Se hacen llamar Global Noise. Tienen tres discos y bueno, son una delicia escucharlos. Son dos formas diferentes de conocer la música. Jason Miles más jazz, smooth, new jazz. Y DJ Logic más, pues, música de baile, música disco, funk. La unión espectacular. Pues nos vamos con más música. Y ella es una vocalista. Comenzó como, pues, miembro de un coro de gospel. Y, bueno, ha ido, pues, haciendo música en otros registros diferentes. Aquí, pues, no tiene nada que ver con el gospel, como verás. Thompson Man Thompson, ese pedazo de remezcladores. O en la mano en este Love, Tris Stanley. Trish Stanley y la remezcla que le hacen de este tema, ese fantástico dúo de remezcladores Thompson and Thompson, en este caso es uno de ellos, Neil Thompson. Pues seguimos contigo, esto ya sabes, Confusión, en directo en radioesperantia.com entre las 11 y las 12 de la noche y en diferido en formato podcast a través de la programación de cualquiera de los dos canales de radioesperantia.com o también en el momento y lugar en que desees en tu reproductor favorito a través del podcast. Seguimos. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Decirte que me sorprendió gratamente este disco, Casa Groove, del guitarrista californiano Al Gómez. Por la portada y también por los primeros compases que escuché del primer tema, me da la impresión de que es un disco más tranquilito, más así, pues, tipo baladas, sobre todo de blues. Pero conforme he ido escuchando y avanzando en el disco, me he encontrado verdaderas maravillas del smooth jazz. Y un señor que lo apuntamos en la lista porque promete. Álbum de este 2014, estreno estos días. Casa Groove de Al Gómez, guitarrista californiano además. Pues sigues aquí con nosotros disfrutando de toda esta música. Eso esperemos, esperamos al menos. Si no, no estarías ahí desde luego. En radioesperantia.com ya sabes que los directos los realizamos cada noche de lunes a viernes entre las 11 y las 12. Y que nos puedes escuchar en radioesperantia.com ahí en los reproductores, que hay en TuneIn, emisoras que sintonizan nuestra señal, etcétera, etcétera. Pero también nos puedes encontrar en el resto de la programación, en cualquier momento del día, en algunas selecciones musicales que hacen en Radio Esperantia. Y por supuesto en el formato podcast que encontrarás en radioesperantia.com. Te vas ahí a programas, despliegas música, despliegas confusión y ahí te encontrarás, pues que recordar, 457, si mal no recuerdo, con este Al Gómez. Working Day and Night, que no te había dicho el título y casi casi estaba ya terminando. Pues seguimos, una selección de músicos impresionante para este álbum, Forever Yours, el tema que le da título, tenemos propuesto por activa y por pasiva, con todo tipo de versiones, pero he pensado, mira, hoy le voy a poner otro tema, para que vean que el disco entero es una delicia, 101 North, esto se llama Situation. Un álbum del 91 con gente como el batería, te lo digo de memoria, pues Leon Dugo Chancler, teclista Greg Feilingen, Matt Michael Landown a la guitarra, Ray Parker Jr., Ray for Griffin, el eterno percusionista Paulinho da Costa. Estaba mirando precisamente ahora su discografía y yo lo decía en la década de finales de los 80, principios de los 90, que el día que se jubile este hombre le va a dar trabajo a 70, 80 o 100 percusionistas. Sigue en activo, afortunadamente. Pero para que veas tan los discos en los que ha trabajado, en la Wikipedia se lo han puesto por letras, ¿no? Porque si no, no daban abasto. Colaboraciones con la letra, pues tienen un montón, con la B lo mismo. Y además te lo encontrabas en prácticamente todos los discos. Era raro el disco en el que no aparecía como percusionista Paulinho da Costa. Incluso me lo encontré en un disco de 80, 90, no recuerdo cuál, de Julio Iglesias, percusionista Paulinho da Costa, casi nada. Pues ¿qué toca ahora? Pues Brian Culberson, un pedazo de disco, Come On Up. Y la guitarra que escuchas de fondo es la de el fenómeno Norman Brown. Culberson, pedazo de disco, Come On Up, y la guitarra que suena es la de Norman Brown. Estás en confusión, ya sabes, radioesperantia.com, disfrutando contigo cada noche entre las 11 y las 12, una hora menos en Canarias, en radioesperantia.com. Y seguimos, nos vamos con otro guitarrista que también me ha sorprendido mucho. Es de Tennessee, se llama Harry Austin. Y Silky Curves, su nuevo trabajo. Música de Harry Austin, es de Tennessee, su álbum Silky Curves, que también presenta estos días, y otro de estos guitarristas que me ha sorprendido. Esto se llama Diogo's Groove. Como te he dicho, el año 2013 fue fantástico en cuanto a producción musical, y el 2014 está siendo pues igual o incluso mejor. También llevamos unos días proponiéndote temas sueltos del nuevo álbum Soul Secret del pedazo de teclista Greg Kiourakis. Se escribe Caracas, pero se pronuncia Kiourakis. Es neoyorquino. Y esto se llama Secret Smile. La música del teclista neoyorquino Greg Kiourakis, se pronuncia así, aunque escribe Caracas. Pedazo de teclista, lo llevamos proponiendo ya un montón de tiempo aquí en Confusión. Fantástico pianista que presenta este año nuevo disco. Y me está ocurriendo como con algunos discos, que te estoy poniendo prácticamente todos los temas y no estoy dedicando a la portada, aunque ya sabes que lo de las portadas es algo pues anecdótico, es para ilustrar un poquito el podcast, que es básicamente sonido, no es gráfico. Y para no ponerte el texto, pues simplemente pues, le añadimos una portadita, que tampoco es que signifique tanto, no es que le demos más importancia a una portada que al resto, para no dejarlo pues sin imagen, como es, vivimos en un mundo bastante gráfico, un mundo de imágenes. Pues para acompañar el texto elegimos las portadas, algún día pues se la dedicamos. Ya te digo, estamos prácticamente poniéndote todo el disco de él. Hace ya un par de semanas que nos ha llegado. Y que suena francamente bien. Se llama Soul Secret y lo que escuchas, Secret Smile. Y el plan que tenemos ahora, pues escuchar un jinglito, un indicativo del programa, y ya ir caminando hacia la despedida, aunque todavía nos quedan tres temas. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ya te lo presentamos el otro día, el nuevo disco de Peter White, Smile. Esto es una delicia, se llama In Rainbows. Música muy bien hecha de este guitarrista de Luton, Reino Unido, que colabora muchísimo con bandas norteamericanas, solistas. Y recuerdo ahora, así de memoria, pues fue Fair Force, que prácticamente es de la familia. Está prácticamente en todos sus álbumes. Por cierto, que hace tiempo que no sabemos nada de Fair Force. Nos llevaríamos una alegría si viéramos un nuevo disco de ellos muy prontito. Pero tengo que no tengo ni idea, igual pues han decidido disolverse y ya pues han pasado la historia de la música, pero de momento pues no tengo noticias ni en un sentido ni en el otro. In Rainbows, el álbum Smile de este 2014 del británico Peter White. Y cruzamos el charco y nos vamos a Brasil, a Sao Paulo, donde vive nuestra amiga, buena amiga además, Mireia Nascimento. De ahí es otra pedazo de vocalista, Mónica Vasconcelos, que dedica nuevo disco a este 2014. Precisamente se llama Outono, supongo que será otoño en portugués. De Dacta. Y ya con ella, dentro de un ratito, nos despediremos de ti. Bueno, tenemos tiempo ahora más con Mónica Vasconcelos, que no sé si será familia de Naná Vasconcelos, un pedazo de percusionista brasileño. No tengo ni idea, ya te digo. Además, me acuerdo ahora de la anécdota que cuando entrevisté a Mireia Nascimento le dije si era familia de Paulinho da Costa. Quería decirle si era familia de Milton Nascimento, pero bueno, tenía metido en la cabeza a Paulinho da Costa y él sorprendió cómo. Después se lo expliqué. De Dacta, incluido en su álbum Outono de la vocalista Mónica Vasconcelos de Sao Paulo, igual que la amiga Mireia Nascimento. Ha sido un verdadero placer estar contigo, no solamente hoy viernes, sino también el resto de la semana, y volvemos el lunes. Espero que pases un fantástico fin de semana, y el lunes a eso de las 11 de la noche, una hora menos en Canarias, estamos aquí puntuales a la cita. Desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, que te manda los mejores deseos. Y nos despedimos con otro pedazo de teclista, Duncan Miller, City Lights, bye bye, a ser felices, hasta mañana.